balas de arena. Gracias, buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Les damos y con gusto la noticia que hoy regresamos en vivo y en directo a su programa de Cali de Arena con Álvaro San Juan. Les agradecemos que sigan con nosotros y ya en vivo les tenemos muchas sorpresas. Estaremos en comunicación con ustedes. Recuerden, amigas y amigos, que estamos transmitiendo vía internet. Y lo que más nos alegra, por supuesto, es hacerlo a través de la frecuencia radial de FM 100.5 de Radio Universidad. Y ahora sí, les decimos, ya tenemos resuelto la cuestión técnica de los teléfonos para que ustedes, amigas y amigos, se comuniquen con nosotros a través del 1-30-11-10. En el 1-30-11-10 y estaremos con gusto atendiéndolos, comentando lo del programa, sugerencias, porque este programa, recuerden, es de ustedes. Y también, ya que este es el retorno en vivo de Álvaro San Juan a los micrófonos de Radio UGED, me da mucho gusto invitar a un amigo conocido de todos ustedes, un periodista de muchos años, escritor, Premio Nacional de Novela, de Poesía, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, también ha incursionado en crítico de cine también, obviamente. Es muy conocido, es un periodista de muchos años, ha sido comentarista de televisión, de programas de televisión, invitado a muchos medios locales porque su figura es necesaria, imprescindible en los medios de Durango, y obviamente nos referimos a la figura nada menos y nada más, una figura controvertida, controversial y polémica. Y gracias, ya voy a decir tu nombre, mi querido Luis Ángel Martínez Díez, conocido en el mundo de la cultura y la farándula como el queridísimo Churumbel. Gracias, mi querido Luis Ángel, por estar en este relanzamiento de en vivo de nuestro programa de Cali de Arena con tu amigo Álvaro San Juan. Bienvenido a Radio UGED, mi querido maestro. Muchas gracias, Álvaro. Pues aquí es mi vieja casa, la universidad. Pues es mi universidad de toda la vida, ¿no? Y me alegra estar contigo. Ya sabes que soy tu fan. Muchas gracias. Un palomazo por otro, compadre. No, pues somos amigos, pero sí. Reconozco yo tu trabajo, que es muy importante. Gracias. Oye, bueno, para entrevistarte a ti, ya que te hablé para invitarte al programa, Luis Ángel, pensé de lo que podríamos hablar y realmente son muchas cosas. Sabes de política, sabes de arte, sabes de literatura, eres un lector incansable, eres escritor, eres un hombre que está pendiente del pulso político y cultural de Durango. En fin, reúnes a través de tu vida literaria, como ensayista, como escritor y como crítico, pues muchas cosas que seguramente a nuestras amigas y amigos les va a encantar escucharte. Yo quisiera preguntarte lo que tú en este momento, ¿cómo ves en primer lugar, cómo andamos de literatura en Durango, cómo andamos de escritores, y cómo andamos, obviamente, en lo que tanto te ha interesado a ti, cuando has sido funcionario de cultura, la cuestión editorial de los libros, mi querido Luis Ángel? Bueno, en Durango hay una amplia e intensa vida cultural, siempre. Tanto en danza folclórica, por supuesto, ¿no? Nada menos el grupo de danza folclórica de la universidad, pues es de los mejores que existen. Sí, también, es cierto. También el del maestro Terrazas y otros, ¿no? No sé qué ha pasado con danza contemporánea, que hemos tenido buenos grupos, pero ahí está más complicado. Donde sí se atora la cosa es en ballet clásico, porque no hemos logrado que se vengan a Durango nuevos maestros de ballet clásico. Y por otro lado, en artesanías es fuerte el estado de Durango, porque tenemos poblaciones indígenas por distintos rumbos. Por otro lado, en la cuestión editorial, hay el problema, pues, de que sí depende de los presupuestos. Rubén Ontiveros optó por reeditar a un grupo de clásicos de Durango, nada menos que a Beatriz Quiñones, la muy querida y recordada Beatriz Quiñones. Claro que sí. Por supuesto, a Olga Arias. Elvira Bermúdez. Elvira Bermúdez, a Rafael Hernández Piedra. Hernández, sí, es correcto. Y a Gabriel Guerrero. Por supuesto. Muy bueno. Por supuesto. Y a varios otros. Sí, sí, sí. Al autor de Rescoldo, ¿verdad? Estrada. Sí, cómo no, que es sí. clásico sí. en el terreno de los cristeros. Así es. A la misma Nelly Campobello. Y bueno, y yendo para atrás, pues nada menos que yo no tengo por qué no decir que cuando yo estuve, pues editamos a 300 autores, así como se oye, a 300 autores. Pero claro, hay que decir que fue una temporada en que había dinero, ¿no? Había dinero, incluso llegó el doble por motivo del bicentenario, ¿no? Entonces ahí no hubo a quien no se le publicara, es raro a quien no se le publicó, de los municipios y de aquí, y reediciones, y hasta gente durangueños de fuera. Así que así está la cosa en cuanto a las ediciones, ¿no? También cuestión de dramaturgia, a Enrique Mijares Verdín, y a todo mundo, a mucha gente se le ha publicado. Oye, ahorita que seas tu narrativa, de tus opiniones, y además tienes una ventaja, tú lo has vivido en carne propia, la problemática de la cultura, has sido dos veces director del Instituto de Cultura, una cosa inédita, por cierto, en ese sentido, conoces de los presupuestos, conoces del tema financiero para poder hacer las cosas. Hemos escuchado en estos días recientes que el Instituto de Cultura se encuentra lo que tú ya conoces como el presupuesto cero, el subsidio cero, como se le llame. Vamos a suponer que en este momento no hubiera nada de esos recursos federales para que operara la cultura en Durango. ¿Qué pasaría si no se cubriera ese guardadito cultural que siempre ha estado para disposición del Instituto de Cultura para sus políticas culturales, mi querido Luis Ángel? Bueno, yo ahí no entiendo lo que está pasando, No entiendo, porque pues he estado fuera bastantes años, ¿no? No entiendo por esto, porque nunca había pasado que se estuviera en presupuesto cero, ¿no? O sea, una cosa es que, por decirte algo, ¿no? Una cosa es que de 140 millones, por ejemplo, sí, sí, sí, se baje a 100, ¿sí? O se baje a 70, ¿no? A que de repente se diga que presupuesto cero. Eso yo no entiendo qué quiere decir eso, ¿sí? No, pues si lo traducimos literalmente, mi querido Luis Ángel, es que no hay dinero. No, pero es como si se dijera que en el estado de Durango hay presupuesto cero. No, pues obviamente que o no. O sea, ¿cómo está eso? O sea, una cosa es que vamos a decir, que se esperaban 40 mil millones de pesos, presupuesto, sí, sí. Y que nada más va a haber 31. 30 mil, sí, algo, sí, o sí. En una situación grave, sí. 20 mil. Sí, pero sí, no sí. Se va a decir, ¿saben qué? Pues hay presupuesto cero. ¿Qué es eso? O sea, no entiendo. Pues es la incógnita. No entiendo. O sea, yo no entiendo qué quiere decir eso. O sea, pues, ¿cómo que presupuesto cero? Pues, ¿qué es eso? Así es. Bueno, así lo dice. Ahora, que había 34. ¿Por qué 34? Si andábamos en ciento y tantos, ¿sí? ¿Por qué bajó a treinta y tantos? No entiendo. Y ahora a cero, menos entiendo. Bueno, yo no entiendo cómo está esa cosa. No, la. Ahora sí sé cómo se consigue el dinero. Ah, pues tú eres experto en eso para. Eso sí sé. Has dado muestras que sí sabes cómo hacer eso. Eso sí sé. Pero lo que no entiendo es cómo está esa cosa de presupuesto cero. No entiendo. Entonces, no le entiendes porque sabes que no es posible. ¿Nos quieres decir eso en ese contexto? No, pues entonces, sí, pues, ¿cómo está eso, pues? No entiendo, ¿no? Ok, entonces, como dice... Es como si una persona, ¿verdad?, pues, gana 50 mil pesos, ¿verdad? Pues sí, ok, puede bajar a 30, ¿verdad?, o a 40, 30. Pero no va a ganar nada. De repente, pues, ahora gano cero. ¡Ah, caray! Pues, ¿cómo que gana cero? Pues... Está muy raro. Bueno, has dicho cosas importantes. La cultura es uno de los temas más apasionantes en Durango, fíjate. Y en México y en el mundo. Perdón. Si se está diciendo que la cultura es indispensable para el mejoramiento de la ciudadanía, de los pueblos, etcétera. Sí. Y al mismo tiempo se está diciendo que presupuesto cero, pues ¿qué pasa ahí? O sea, ¿cómo está eso? Ahora, si se está diciendo que la ciencia y la tecnología es fundamental y resulta que se reduce el presupuesto para ciencia y tecnología, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué están hablando? ¿Qué están haciendo? No se entiende eso. Sí. Es totalmente absurdo, incongruente. Sí, no, sí. Sí te entendemos porque quería preguntarte lo siguiente. Entre tus anécdotas que te conocemos, es cuando en una ocasión, en la reunión de la CONAGO, si no me equivoco, en los tiempos de la antepasada administración, con Ismael Hernández Heras, era secretaria de Educación Josefina Vázquez Mota, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí, y que en un momento dado, tú que acompañabas al gobernador y otras gentes a esas reuniones de la CONAGO, se empezó a hablar del tema del presupuesto de educación y de cultura. Y ahí se mencionó que se podía bajar el presupuesto. Y en ese momento, tengo entendido, te brincaste en las trancas y de mutuo propio interrumpiste a la secretaria de Educación. Cuéntanos esa anécdota, pues en vivo y en directo, y qué conseguiste de esa interrupción que le hiciste a la secretaria de Educación Pública. Porque no es usual, ¿eh? Hay que decirlo. No, mira, muy rápido, no. El gobernador no fue, ¿no? Ah, ok. El gobernador me mandó a Héctor Arreola, ¿verdad? Ok. Secretario de Educación. Perfecto, sí. Para que me controlara, esa es la realidad, ¿no? Entonces, cuando empieza a hablar en Palacio Nacional, ¿no?, la secretaria de Educación, ¿verdad?, y empieza a decir que, como todos sabemos, el presidente Felipe Calderón tiene un gran interés en la cultura. Entonces le digo, perdóneme con todo respeto, señora secretaria, ¿cómo nos dice usted que el señor presidente tiene un gran interés en la cultura si se disponen a bajar el presupuesto nacional de 6 mil millones de pesos a 4 mil millones de pesos? No se puede decir eso. Claro que se hizo un silencio total. Sepulcral, ya me imagino. Total, sí. ¿Verdad? Aquí a mi derecha, el estimado Héctor Arreola, que por cierto acabó agarrando trabajo en la Secretaría de Educación Pública Federal, y ahí sigue desde entonces. Sí, sí. O sea que, más que vigilarme muy bien, agarró chamba federal. O sea, y ahí aprovechó la coyuntura. Y la ha mantenido. Entonces la secretaria, pues sí, claro, sorprendida, ¿verdad? Dijo que iba a, a investigar ese tema tan delicado, ¿verdad? Y ya siguió hablando, pues, en otro tono, ¿verdad? En otro tono totalmente diferente, ¿verdad? Y pues analizando algunos aspectos, ¿verdad? Pero la reunión, pues, fue otra. Y, por cierto, no bajaron esos 2,000 millones de pesos, no los bajaron, porque aparte, pues, por ahí se coló alguna prensa, claro, porque siempre se cuelan, sí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces, sí. Fíjate, ya fue un logro que no los hayan bajado. Ahora resulta que el festejo era que no los bajaran. Hazme el favor. En lugar de que aumentaran, ¿verdad? Y ya después fue aumentando poco a poco, ¿verdad? Pero no, hubo que dar una lucha muy fuerte. La Comisión de Cultura de la CONAGO, la Comisión de Cultura del Congreso, juntarlas a las dos, unirse los de Cultura de los Estados. Por cierto, los infiltraron para dividirlos, porque ya andábamos haciendo una organización aparte, ¿verdad? Le metieron dinero para dividirlos, como se suele hacer, ¿verdad? Sí, sí. No, la cosa no es fácil. Nadie está diciendo que la cosa es fácil, no, por supuesto. De ninguna manera, ¿no? Pero hay que dar la pelea, eso no cabe duda. Hay que dar la pelea, no es sencillo. Se tiene que dar la pelea, si no, no resulta la cosa. Sí. No resulta la cosa. Bueno, ya hablamos del tema federal, que tú lo conoces muy bien, y gracias por contarnos la anécdota ya, tal cual fue y cuál pasó. Pero antes de pasar a otro, estamos en el mismo contexto, pero antes de pasar a ello, ¿qué lograste tú con esa interrupción que le hiciste a la Secretaría de Educación? Ya sabemos lo que logró después Héctor. Pero tú en lo personal, como ya director de Cultura del Estado, ¿qué lograste de esa audacia? Porque hay protocolos, tú sabes. Primero, respeto. Claro. Segundo, que se conociera la verdad. Tercero, que no se procediera de esa manera incorrecta. Tercero, que se acabara aumentando el presupuesto. Y solidaridad de los demás compañeros que estaban ahí presentes de Cultura de los Estados, solidaridad, apoyo para acciones futuras y muchas cosas importantes. Ismael acabó aceptando lo que hice porque conseguimos mucho dinero. Sí, sí. Acabé consiguiendo para el Bebe Leche, sí. No nomás para el ICED. Sí, su público, o sea, que consiste estos recursos para leer. O sea que, pues, no estuvo tan mal, ¿verdad? No estuvo tan mal. Aparte, respetuosamente, o sea, no fue ninguna grosería, ¿no? Grosería, porque, pues, en una reunión, interrumpir a alguien respetuosamente no es faltarle al respeto. No fue ahí gritos y esto y lo otro, fue una, dispénseme, señora, eso que está usted diciendo, pues no es así. Entonces tuviste como Bora Milutinovic, mi respeto, señora secretaria, sí. Pero pasa esto, sí. Definitivamente. Yo recuerdo siempre sí. A Bora Milutinovic. A Bora, sí, porque... No, es... Bora es inolvidable. No, esa frase sí. Sí, no, es inolvidable. Sí. No, es el otro punto esa frase. Mi respeto, pero... No. Pero no estoy de acuerdo, es ¿no? Genial. Sí, definitivamente sí, que sí. Bueno, hay que... Lo siguiente, mi querido Martínez, y es... Supongamos que lo que hablamos hace un momento, que no hay dinero, fuera cierto, sin conceder que lo sea, que te quede claro también. Sí. Bueno. Entonces, ante esta crisis de pronóstico reservado, definitivamente. Entonces, yo quiero pensar, si tú fueras asesor de un instituto de cultura o asesor de la Secretaría de Cultura, que sé que es tu amiga, que la conoces, ¿cómo hacerle frente para lograr seguir caminando en la cultura que es tan necesaria para un país, para un estado, para un pueblo, para un municipio? Se requiere un frente, un TUCOM, una especie de TUCOM para conseguir recursos, hacerle un frente a la Secretaría de Cultura para bajar los recursos que ahorita supuestamente está negando o supuestamente no tiene. Martínez Díez. Oye, un detalle. Sí. Yo acabo de ver a mi querida Socorro. Sí. Porque presentamos un libro. Le mandamos un saludo. Presentamos un libro de un gran personaje de Durango, Carlos Ornelas. Así es, sí. Que es doctor en educación y que ha tenido unos éxitos extraordinarios. Así es, siendo, correcto. Siendo una persona de origen humilde. Sí. Fue el creador de los CCHs, del CCH, cuando era rector don Pablo González Casanova. El maestro González Casanova. De las carreras de la UGED en La Laguna, y aparte de ser doctor en educación por Stanford, fue maestro invitado en Harvard. Y estuvo en Rusia también, ¿verdad? Tengo entendido. Bueno, pero de paseo. De paseo. Y en China. Okay. Y trabajó en Japón y le encantó Japón. Entonces ahí no pudimos hablar, Socorro y yo, de muchas cosas, porque ella ya no fue a la cena. Pero hablando de nuevo sobre el tema, no explicaron eso de presupuesto cero. ¿A cuál presupuesto se refieren? O sea, presupuesto cero federal. Al federal, o sea, al subsidio piso. Bueno, pero entonces, ¿y el estatal? A eso iba. O sea, porque mira, sí. No han explicado, o sea, ok, bueno. ¿Cuánto fue en el último año del gobierno anterior, o en los últimos años del gobierno anterior, cuánto fue el presupuesto estatal? ¿Y cuánto fue el federal? Hay que explicar eso. Y entonces ahorita, ¿y cuánto fue, pero en serio, verdad? Sí, pues, no, pues claro. Pues, sí, el número. Ahí está la Contraloría muy activa. ¿Y qué se aplicaron? Es correcto. Ahí está la Contraloría muy activa. Sí, señor. Y ahora, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser? Ya se debería haber dicho. ¿Cuánto va a ser el presupuesto estatal? ¿Verdad? ¿Y cuánto se espera del presupuesto federal? ¿Verdad? A lo mejor están diciendo que el presupuesto cero va a ser el federal, pero no creo, ahorita te digo por qué. Bueno, total, que hay que dividir cuánto va a ser el presupuesto estatal, cuánto el federal, porque a nivel federal se bajó de 18 mil millones de pesos a 12 mil millones de pesos. Es correcto. Entonces, ¿dónde están los 12 mil millones de pesos? ¿Que ya desaparecieron? No, pues. No tocó nada Durango, o cómo está la cosa. O sea, ¿dónde está? No, o sea, yo no entiendo, pues, menos entiendo, pues, sí. O sea, no bajó de 18 mil millones de pesos a cero. No bajó a cero. Entonces hay que explicar esas cuestiones, ¿no? Yo diría, ¿no? Sí, por supuesto, decir. Ahora, entró una nueva secretaria, que es una dama respetable, María Cristina García Cepeda, ¿no? Sí, la maestra Cepeda. Hay que hablar con ella, que explique las cosas, ¿no? Salió una entrevista en Proceso extraordinaria. Es una dama que tiene, si 20 años no es nada, pues 40 tampoco. Es una dama que tiene, sí, más de 40 años en el arte y en la cultura. Sí, ella le sabe muy bien. Y además, en los cargos culturales, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, sí, pues ella que explique cómo está la situación del presupuesto federal. Sí, porque, y aquí también que se explique cuánto va a ser. Sí, exactamente. Es que hay una cosa muy rara de que, yo no sé si estoy equivocado, pero pues por lo que respecta al gobierno estatal. Sí. Pues yo no sé si no he prestado atención, pero más bien, pues sí le he prestado. Como que más bien yo he escuchado más cuánto dinero va a faltar y cuánto dinero va a faltar y cuánto va a faltar, en lugar de cuánto va a haber para qué cosas, ¿no? Entonces, pues ya vamos para el quinto mes. Que cuánto dinero va a faltar y cuánto va a faltar y cuánto va a faltar, y bueno, y cuánto va a haber para qué, ¿no? Bueno, por ahí sí que habían logrado 500 millones y tanto de un fondo y tal, pero bueno, pues vamos a ver cuánto va a haber, ¿verdad? ¿Cuánto va a haber y cuánto se va a ejercer, desde cuándo, ¿verdad? Lo que tú planteas es preocupante. Porque... Y a ver cuándo llegan los chinos que encontró Enríquez. Sí, ya vienen en camino, seguramente. También, ya vienen en camino. porque resulta que el presidente municipal anuncia que va a ser el negocio de solar más grande del mundo, y recuerdo que el sexenio pasado en Canatlán se iba a construir también el más grande del mundo. Es que tendremos dos negocios de energía solar de los más grandes del mundo, definitivamente. Al menos el de Canatlán no se hizo, definitivamente. Nomás como un dato que tú pones en la mesa, ¿no? Y ya que mencionan los chinos, porque no se convierte en un chiste chino lo de recursos para una adecuada política cultural, porque eso es muy importante. Es decir, que no salga como aquella, de una respuesta de un mayor de edad que le preguntaron, pues tratar de burlarse de él, alguno humillarlo, le dijeron, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos cumples? Dijo, los que me faltan por vivir. No, los que me faltan por vivir, esos son los que tengo, dijo. Y así lo que tú planteas del dinero, bueno, ¿cuánto tienen? ¿Pero qué piensan hacer con ello? Porque la cultura también, igual que otras cosas del gobierno, requiere de recursos, y vaya que si requiere, y verlo como tú has planteado en muchas ocasiones. Yo lo digo públicamente, tú has planteado que si algo es negocio en este mundo, es la cultura también, con una política pública adecuada. Así es, ¿no? Y por otro lado, bueno, también hay que echar mano de un decreto que salió cuando vieron los del gobierno federal que se les había ido la mano en el recorte a cultura, porque sí se les fue la mano totalmente, ¿verdad? De esos 18 a 12, sacaron un decreto de exención de impuestos exclusivamente para cultura, porque había exención de impuestos, pero en tres ramas, para cultura, para cuestiones sociales y para reinversiones. Pero resulta que los empresarios se iban siempre por el lado de las reinversiones, ¿verdad? Puesto que era para sus negocios, por el lado de las cuestiones sociales, que también eran para sus negocios, y muy pocos para cultura. No, pero ahora es un decreto para exenciones exclusivamente para cultura. Entonces, las gentes de la cultura, tenemos que buscar a los empresarios, a contadores públicos, a fiscalistas, para ver qué tipo de currículums, qué tipo de antecedentes, qué tipo de pruebas hay que presentar, qué tipo de obras realizadas hay que presentar, qué tipo de currículums hay que presentar y qué tipo de proyectos hay que presentar para que los empresarios apoyen a esos proyectos con exención de impuestos. Eso es muy importante, mucho muy importante, ¿no? ¿Hasta qué monto y durante cuánto tiempo se puede eso realizar, ¿verdad? También si eso incluye la creación de fundaciones culturales, ¿con qué requisitos, ¿verdad? Todo eso es mucho muy importante, mucho muy importante. Entonces, esto que lo tome nota las personas que nos están escuchando, yo ya saqué un artículo sobre esto, sí. Y está en mi Facebook, sí. Poniendo todo mi nombre, ahí está mi Facebook, ahí está un artículo sobre eso, y lo saqué en El Sol, ¿verdad?, que se reproduce en mi Facebook. Hay que ver cómo está eso de los mecenazgos, las fundaciones y la exención de impuestos exclusivamente para cultura. Eso hay que verlo. Tú sabes que lo de los mecenazgos tiene miles de años. Es de los Borgia para acá. De hecho, sí, de los Borgia, de hecho, de los reyes de Francia, sí. De hecho, la historia mundial del arte, francamente no existiría sin apoyo de los poderosos, ¿verdad? A pesar del sufrimiento enorme de muchísimos artistas que no tuvieron apoyo, ¿no? Nada menos varios de los más grandes, ¿verdad? Sí. Porque también es cierto, pues, que el arte existe por amor al arte, también es cierto, ¿verdad? Sí, pero no, pero tiene, ese amor requiere también de recursos. Pero no tiene que, no tiene que haber un sufrimiento enorme, ¿verdad? Pues para poder hacer arte, ¿verdad? Sí. Pero sí es cierto que existe por amor al arte, pero a la vez como cumple una función social y como a todo mundo le gusta el arte, pues es normal que los empresarios apoyen, ¿verdad? La palabra que has mencionado de mecenas, todos ya sabemos y que entendemos por mecenas. De acuerdo a tu punto de vista, tu percepción como gente de la cultura que has tenido responsabilidades, ¿te has encontrado tú mecenas en Durango para los efectos que estamos hablando? Es decir, Alequilla, yo le voy a aportar a la cultura esto, pero con esa generosidad de un mecena. ¿Cuál ha sido tu experiencia como funcionario de cultura en ese sentido, José Ángel? Sí, José Ángel. Aquí hay, en especial los pintores, conocen a los compradores de arte. Se sabe quiénes son los compradores de arte. Por cierto, están saturados. Es decir, ya no caben las obras en sus casas. Y eso que son casas grandes, porque son gente de dinero. Sí, sí. Y hay varios bastante buenas personas. Sí. Casualmente uno de ellos, muy amigo mío desde chico, sí. Pues porque fue mi maestro en secundaria. Ajá, sí, sí. No voy a decir el nombre porque no tiene caso. Porque, pues, como están las cosas, pues no sí, tiene sí, caso. No. Es una persona sí, de recursos, ¿verdad? Claro, Entonces, esta persona pues, es una persona muy, muy amable, la verdad, ¿no? Sí. Y se le acerca la figura de mecenas. Ya ves que. Pues hay de que muchos ricos, de mucha gente rica, pues que son unos perros y que esto y que el otro, y que, como los políticos también, y que, pero no, para no caer en esa cuestión, ¿verdad? Esta persona es muy amable, ¿verdad? Y sí se parece bastante se parece a un mecenas, ¿verdad? Porque pues se las compra bien, ¿verdad? Pero ya no cabe, o sea, no nomás tiene la casa llena de cuadros, sino guardados. Sí, sí. Guardados, sí. ¿Verdad? Sí, tiene un guardadito de arte. Entonces, por ahí. Ya los pintores ya han buscado otros estados, ¿no? Sí. Y otros países, ¿no? Bueno, yo mismo mandé gente, facilité, ayudé gente que fue a Nueva York, gente que fue a Brasil, que fue a Europa, ¿verdad? Otra que ya había ido, volvió a ir. Ahorita, por ejemplo, habría que ver a personas que tienen la manera de ir a China. Ahorita el mercado del arte en China, cuidado. Pues a ver si nos conecta. Cuidado. José Ramón Enríquez con los chinos que les interesa el arte, no nomás los ondas solares y no, las pues plantas. No, pues hablando en serio. Sí, no, además es en serio. Hablando en serio, que sí sería. Bueno, claro. Te voy a decir una cosa. Sí. Habría que contactarse con las embajadas, la sección cultural de las embajadas, ¿no? Sí, por supuesto. Para que la sección cultural de las embajadas te pongan en contacto con las agencias. Perdona, los agentes. Sí, perdona que te interrumpa, sí, compadre. Luis Ángel, por lo siguiente, por lo que estás mencionando. En algunas ocasiones hemos cuestionado la falta de un diseño o una política cultural para exportar artistas y talentos que hay en Durango. Lo que a veces sucede son garbanzos de a libra, de la gente que se ha apoyado, que ha ido a Nueva York, que ha ido a América del Sur, a la misma Europa, etcétera, etcétera, que tú has estado involucrado de alguna manera en ese trabajo para apoyar a la gente que puedes poner en Durango y en el mundo entero. Pero la situación sería, el planteamiento es tener una, no sé qué se me ocurre en este momento, pero alguna dirección, alguna cosa en específico para que se encargara de esa política de exportación. O sea, sí. yo he dicho sacar a los artistas del puente de Dalila para allá y de las fronteras hacia horizontes culturales donde pueden estar esta gente que tenemos en Durango. Así es. dirección específica que se ponga en contacto con las con los agregados culturales de varias embajadas de los países susceptibles de recibir a artistas de Durango. No nada más pintores, cantantes, no, sí. Grupos de escultores, grupos de teatro, sí. De ballet, sí, por supuesto, claro. no nada más todos, o sea, no nada más danza folclórica, no, también danza contemporánea, ¿verdad? Por supuesto que no. Por supuesto que ese debe ser un objetivo muy importante, muy importante. La gente lo busca por su cuenta, pero sí sería una labor necesaria del mismo ISED, claro, ¿verdad? A él le corresponde. Ya te dije que nosotros sí apoyamos a varias personas y grupos, ¿verdad? Ellos conseguían una parte, otra nosotros, y se iban, ¿verdad? Pero hay que institucionalizarlo, organizarlo bien. Esa es la pregunta que tú estás contestando, exactamente. Organizarlo bien y darle, ¿verdad? Darle. Con el detalle de que como hay una crisis internacional económica, pues hay que ir a los países más ricos ni hablar. Así es la cosa. A los más ricos, ¿verdad? Y China, pues es uno de esos, ¿verdad? Sí. No hay más remedio. O sea, a los países más ricos, que pues sí hay unos cuantos, ¿verdad? Hay unos cuantos. Alemania, Berlín es una ciudad cultural extraordinaria, ¿verdad? Shanghái, cuidado. Sí. Shanghái, Berlín, por supuesto, Ámsterdam, varias, Estocolmo, sí. Varias, ¿verdad? Varias que hay. Barcelona es una ciudad del arte tremenda, ¿verdad? También Madrid. Fíjate, ahorita me estaba recordando, nos enteramos por los medios, hoy en la mañana que estaba monitoreando yo, de la especie de atentado que hubo en el Museo del Louvre en París, ¿sí? que dan datos que es el museo más visitado del mundo y de muchos países, o sea que un flujo turístico, cultural, son casi 10 millones al año, nada más del museo, ¿eh? Ya no te digo otros encantos que tiene Francia, la Riviera, Mónaco. Bueno, tú conoces, por supuesto, más que yo, pero yo no he ido, pues tú sí has ido. Entonces, te quiero decir, eso es lo que se requiere. Hablabas una cosa muy importante de los países ricos. Bueno, es que el arte no está peleado con el dinero, es falso de toda falsedad. Hay unos, no, que el arte, que esto, no, al contrario, el arte, tú te recuerdas las subastas que ha habido en obras, por ejemplo, de Picasso, por nombrar alguno, o de Van Gogh, por decir otro, cifras millonarias que ni Obama los podía subastar, definitivamente. Pues no lo quería yo mandar a usted a Estados Unidos, mi estimado. Uy, todos estamos a tiempo. Todos estamos a tiempo. Y a Europa, con Joaquín Sabina, compadre. Yo lo quería mandar para allá. Y estamos a tiempo, claro que sí. Sí, señor, sí. Sí, además, el problema, fíjate, aquí hay varios pintores en Durango que si hubiera los recursos para que se fueran para Shanghái con su obra, regresaban millonarios, mi estimado. No, eso no. Pero la cosa está... Que no, oiga, la política, decimos. La cosa está en que ¿quién va a poner los primeros 10 millones? No los pondrá Moreira Javier Duarte, uno de esos. Oiga, porque barato no está ahí el asunto. No. Entonces, o sea, ¿quién va a poner los primeros 10? Porque van a regresar con 200. Ahí se requiere confianza, tener confianza. Yo tengo confianza, pero no los 10 millones. Ese es el problema. Ahí está la cosa. Pero bueno, hay que tener fe, compadre. Hay que tener fe. La fe no la perdemos ni en la Virgen de Guadalupe. Pero, compadre, como usted dice, hay tiempo. Claro, hay que tiempo. Sí. Esto no se acaba hasta que se termina, compadre. Como dijo Yogi Berra. Sí, señor. Hasta que se termina. Hasta que cae el último out. Sí, señor. Como decía Luis Buñuel, el último suspiro, compadre. Sí, no. Mira, ojalá que los que nos estén oyendo, Pues ni han hablado, están ocupados. No, los que estamos armando cuestiones técnicas todavía, pero están a la hora. Están ocupados. Pero hay los que estén oyendo, ojalá que lean mi escrito mañana en El Sol, o en mi Facebook después. Enloquecí totalmente. Bueno, ya estaba, pero nomás tantito más. Está dedicado al arte. Ustedes se van a divertir también. Sí, yo soy. Es que fui a ver la película Casablanca. Ah, la de Humphrey Bogart. Una verdadera obra maestra. Del cine universal. Una verdadera obra maestra. Es correcto, estoy de acuerdo. Eso es lo que es una obra maestra. Sí. Bueno, y ni los que la estaban haciendo sabían lo que estaban haciendo. Porque así es el arte. El arte es lanzarte y a ver qué sale. ¿Sí? Ya luego averiguas. Y luego ya me pasé a otros temas y a otros. Y en lugar de hacer dos hojas, hice cuatro. No. Porque afortunadamente en El Sol nos dan chance ahí de enloquecer. Entonces, pues aprovechamos, ¿verdad? Claro que unos exageran, ¿verdad? Porque, sí. Pero bueno, yo exageré, pero con mesura. Pero sí les pido que lean ese artículo de mañana en El Sol, porque es el tema del arte, precisamente. De lo que estamos tratando aquí. Es el tema del arte, ¿verdad? Tiene que ver, y conste que yo no sabía de tu artículo. Es el tema del arte. Claro. Lo iba a hacer de política. Dije, ya estoy hasta la madre de escribir de política. Y aparte, como había ido a ver Casablanca, dije, no, hombre, el asunto es el arte, hombre. El asunto es el arte. El arte para no el arte. Exacto. No, qué bárbaro. Y fíjate, Durango es una ciudad de mucha creatividad. Hay mucha gente. La UGED, mira, pues nuestra amiga Corín, hombre. Corín, sí, sí, mira. Es correcto. Sí. Corín, ahí en Difusión Cultural, sí. Está haciendo un trabajo bueno. Es correcto, así es. El grupo de danza árabe, sí. De la UGED. Es maravilloso. Es correcto. Mira, sí. Ahí está otra vez lo mismo. Si hubiera dinero para llevar a China al grupo de danza árabe de la UGED, se vuelven locos los chinos, mi estimado, con el peligro de que no las dejaran volver. ¿Con la danza o con las muchachas? No, con la danza. Ah, con la danza, perdón. Pero sí. Como la danza la realizan unas muchachas, ¿verdad? Pues con el peligro de que no las dejaran volver. Bueno, que sigan trabajando allá, claro. Un grupo extraordinario. Así es, sí. Ya dijimos, el grupo de danza folclórica es de los mejores. Sí, no, eso es otra cosa. Es de los mejores que ha habido. Es correcto, sí. En la universidad hay actividad permanente, pues la sinfónica de la UGED. Y buenísima, extraordinaria. Por cierto. Sí, esta estación de radio siempre ha sido muy importante. Pues no es para presumirte, pero es la mejor área cultural del otro país, ¿eh? La música clásica a la mano de la gente. Sí, señor. El TV UGED de primera línea. Es correcto. La UGED es mucho, muy importante. Siempre lo ha sido. Sí, sí. De modo que, eso por un lado. Por otro lado, pues la gente por su cuenta, por muchos lados, muchos grupos independientes. Claro. Y luego quejándose. Ahí me encontré unas personas quejándose de las instituciones, ¿verdad? Y yo les digo, pues organícense, vayan y díganles, pues, ¿cuál es el problema? No, pero que estamos divididos los artistas, pues júntense, ¿verdad? Júntense, pues. Fíjate, muy sincero, oye, muy sincero, ¿verdad? Es que estamos divididos, pues sigan divididos, pero para un tema que se requiere, pues júntense, vayan y expliquen de qué se trata, ¿verdad? Sí. Pues, porque hay maneras de pensar individuales y colectivas. No, pues uno puede estar dividido, pues no tiene nada de malo, pero para un asunto que interesa, pues hay que ir a explicar. Que es general, pues ahí hay que ir a explicar, ¿sí?, de qué se trata, ¿verdad? Sí. Yo estoy seguro que los reciben, ¿verdad? Pues los reciben y los escuchan, ¿verdad? Sí. En fin, Durango, claro, pues, también como le tiene uno cariño aquí a su tierra, ¿verdad? No, es lógico, claro. En tu caso, escucho yo tu disco. Que hiciste, ¿verdad? La primera vez, y te conté, oye, hermanito, escogiste pura canción especial, y las de Sabina, de las mejores, ¿verdad? No, pues gracias por traérmelo y pasamos unas horas especiales. Pero luego ya después, sí, a los 2 o 3 días, lo puse ahí yo solo, ¿no? Y lo escuché. Y entonces descubrí, dije, no, es que los artistas, ¿verdad? En este caso, el tuyo, siempre van para adelante, o sea, siempre van para adelante. Ya hicieron una cosa, pues quieren hacer otra y para adelante y para adelante, así, ¿no? Ya estaba yo esperando el evento que me platicaste, ¿verdad? Sí, sí. De presentarlo en un antro y todo. Ya sí. Estaba yo gozando el no, y, ya sí. Estaba yo gozando el evento. Y te prometo que sí iba a ser. Y luego me sales con que siempre no. Dije, qué la frega. ¿Qué pasó aquí? Entonces, no entiendo, mano. Lo vamos a no hacer. Entiendo. Nada más se difirió, pero no se pospuso, se difirió. No, pues entonces, sí. Pues, se va, pero sí se va a hacer definitivamente. No le hace que no sea diciembre. No, no importa el mes, lo que importa es hacerlo, ¿no? Vas a ver que sí, ahora con... que ya esto agarre. Ahí se ya... aplica el decreto de exención de impuestos. Se sí. aplica el decreto, ¿eh? Sí, o sea, sí. Te puede apoyar el ICED. Claro. Porque es su obligación. Así es. Se aplica el decreto también, o sea, o como sea, sí, pero... Sí. Como las fundaciones que aportan y se deducen impuestos. Sí, sí. Sí. Entonces, eso sería muy bonito, ¿verdad? Oye, Luis Ángel, no puedo dejar de preguntarte... Y lo hago, quiero aclararle a mis amigas y amigos, a nuestros amigas y amigos de Cali de Arena, lo siguiente, quiero por ser que estás con nosotros, siempre andas viajando, estás muy ocupado, y pues quiero aprovechar al máximo tu presencia aquí en Radio Universidad. Lo siguiente, ¿tú crees que el ICES y el IMAC deben tener alguna, como llaman los asilos algunos, una sinergia, es decir, una política... de los dos, cada quien por su lado, como bien apuntas, pero que puedan construir y hacer algo juntos y no estarse peleando como están divididos, como dices tú, los artistas también ellos están divididos? ¿Cómo estás de acuerdo que deben los dos? Porque son importantes tanto para el municipio y para el Estado. Si no, pueden dar el IMAC por allá y el ICES por allá. ¿Cuál es tu punto de vista? Quisiera que nos los dieras, por favor. No, pues para mí lo natural... sería una buena relación de todos con todos. Es decir, del ICED con el IMAC y con la UGED. Porque no hay por qué no llevarla bien. Ah, por supuesto, claro, no hay claro. Por qué, no hay por qué por no. Por supuesto. No. Ahora, a mí ya me tocó una experiencia, pero era muy especial, ¿no? Porque a Héctor Palencia y a mí... nos contrapunteaban, ¿no? Hasta que yo lo invité a comer y le dije a mi estimado Héctor que no cayera en la trampa, ¿verdad? Que no cayera en la trampa, porque a él iban y lo calentaban, y a mí también iban y me calentaban. En las trampas de la fe, compadre. Entonces, y todo eso, ¿verdad? Claro que se pueden poner de acuerdo, ¿verdad? Ahora, al IMAC le corresponde principalmente las 400 colonias o tal vez ya más aquí del municipio. Y al ICED le corresponden los 39 municipios, los 38, quitando la capital del estado, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene su tarea, ¿verdad? Y al IMAC le corresponde el Festival Ricardo Castro y lo que ellos llaman, las romerías le llaman, ¿verdad? Y sus eventos diversos, como este de las culturas que hicieron y lo que les gusten hacer, y al ICED de Revueltas y los otros festivales que se han hecho, de la sierra, de las quebradas, de los indígenas, del semidesierto. Cada quien le corresponden sus cosas, ¿verdad? Pero puede haber eventos juntos, ¿verdad? No hay razón para no estar en comunicación. No hay ninguna razón. No hay ninguna razón. Pues, ¿cuál razón puede haber? Ninguna. Pues, no, ninguna. Nomás como las divas cuando celos. Incluso al revés, fíjate. Se podría juntar recursos de los tres, IMAC, UGED e ICED, para un super evento. Sí, sería una cosa fabulosa. Por ejemplo. Que no se ha hecho, pero sí se puede hacer. No, por supuesto, pues, ¿por qué no? Por supuesto, ¿verdad? No, no hay ninguna razón para que no se lleven bien. Ninguna. Ninguna. Ninguna razón hay, ¿verdad? Porque ya no estamos para tonterías, ¿verdad? No estamos para tonterías. No. ¿Verdad? Entonces, no le veo yo ninguna razón, sinceramente. Ninguna razón, ¿no? Ninguna. Pues ojalá nos estén escuchando agentes del ICED y del Instituto de Cultura Municipal, porque esto es muy serio. La cultura es una sola, definitivamente, y cada quien tiene su parte, su espacio, como bien apuntas, para realizar las cosas, pero a veces las cosas no lucen porque las hacen difusas, como decimos nosotros, que allá y lo que acá. Entonces, como que se va perdiendo. Aunque hagan cosas buenas, parece el mal, ¿sí me entiendes? Lo que te quiero decir. ¿Cuánto falta del programa, compadre? Estamos ya, ahorita, híjole, qué bueno que me recuerdas la hora. Sí. ¿Cuánto falta? Nos faltan exactamente 6 minutos. ¿Del programa? 5 minutos del programa. Compadre, nadie habló, compadre. No, es que estamos ajustando las cuestiones técnicas para las llamadas. ¡Qué decepción! Pero, no, qué decepción, no. ¡Qué decepción, compadre! No, mira, mucha gente no llama porque... ¿Hace frío? No llama porque... Le da pena preguntar. Y no, es que no... Al contrario. No estuvimos dando el teléfono, compadre. Pues sí, ya, y es el... Bueno, todavía no están a tiempo, como dicen los clásicos. No, están a tiempo. Teníamos que haberlo estado dando cada rato. El uno... 30, 11, 10, vamos ya a... Ya es tarde. Vamos a coordinar. Es que acuérdate que estamos relanzando el programa en vivo. Es una decepción. No, compadre. No, compadre, al contrario. Haber relanzado ya el programa en vivo. ¿Sabes por qué estamos aquí en vivo? Porque la gente lo ha solicitado y ha pedido que estemos compadre, al aire por esa calle. Es como en el Facebook, compadre. De repente, 90, ¿sí? Sí. 90. Sí. Y de repente 9, y digo, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Más respeto. No, pero es no, que, pero no te creas. Es que no, así es, pero, compadre. Pero espérame, pero no, la gente lo ve y no le pone nada. Sí, pero aquí también nos oyen. y no nos hablan. Nos tiran a locos. Bueno, pues está bien. Que nos tiren a Lucas, pues. No, pero no, claro que nos vamos a difundir a través de... Esperemos de que los... las personas a las que pongan a, ¿cómo se dice? A checarnos, ¿cómo se dice? Los apoyos técnicos de Radio Unidad, los apoyos. No, los que ponen a checarlos. A monitorear. Esperemos que esas personas hayan grabado para que se las pongan a quien corresponde. No, sí, mira, de eso estamos, ellos sí nos escuchan. Porque ya sin eso. Monitorean y nos graban. Oye, entonces, ya sin eso. A ver, tenemos una llamada, a ver. Oye, ya sin eso estamos fritos. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, directora, qué sorpresa que nos estés llamando. Oh, aquí está nuestro amigo Luis Ángel Martínez 10. Estoy escuchando que está muy enojado porque... ¿A poco socorro? No le hemos llamado. Normaliza. ¡Ay, caramba! ¡Caramba! Disculpa que no pude estar ahí, pero felicidades. Tú sabes que estamos retomando los programas en vivo con teléfono al aire. Y bueno, pues vamos empezando, pero vamos a retomar nuestra dinámica anterior. Y pues felicidades por iniciar esta nueva etapa de tu programa, y no Álvaro. Soy el aire. Ya 4 años con nosotros, así que muchísimas felicidades. Muchas gracias, directora. Gracias, Norma, por tus palabras de apoyo a Radio Universidad, al programa de nosotros y al programa que es de nuestro Radio Escuchas, de amigas y amigos de Radio Universidad. Y lo que has dicho es correcto, estamos relanzando el programa en vivo y se requieren algunas cuestiones de ajustes, pero de aquí en adelante todo va a caminar como siempre ha caminado y bajo tu dirección, Norma, por supuesto. Gracias, salúdame a Luis Ángel, dile para hacerlo renegar que cuántos años va a cumplir este año. luego festejamos los tres tu regreso en vivo, ¿de acuerdo? Gracias Norma, un abrazo y gracias por la buena suerte de tu parte, gracias. Luego te doy la patadita. Claro, sí, me la debes, Norma, gracias. Okay, saludos, bye. Hasta luego, bye bye. Bueno, pues gracias a que nos habla la directora de Radio UGED, Norma Wilson. ¿Por qué no se dio o qué? Porque es que yo sí tengo los elementos para hacerlo. Por eso te digo que estamos haciendo ya los ajustes técnicos para que la próxima ocasión, tanto invitado como yo, tengamos el audio para que te escuches y todo lo que sucede en el entorno del programa. Esto, acuérdate que es el primer programa en vivo que volvimos a hacer ya más con más, un poco ya más completo técnicamente hablando. Está bien. Antes que se me olvida, te manda a saludar Norma Wizard, que se van a tomar un café para platicar y preguntarte que cuántos años cumples este año para efectos. Yo espero que cuando tomes el café le digas este asunto, mi querido. Ya sabe, que, Norma, que ando en los 50 y ya sabe que soy su fan número uno. Bueno, nos está escuchando Norma y ahí está el saludo y el saludo de Luis Ángel Martínez Díez. Oye, pues Chihuahua, conversar contigo, porque esto es una conversación, nos conocemos, pero siempre que hablamos surgen cosas nuevas y hablamos claro. De cosas nuevas. O retomamos otras, como tú dices, hay que retomar esto, hay que retomar aquello. Nos reconocemos. Exactamente. Y a veces hay que decirlo, hasta nos peleamos, compadre, ¿verdad? Claro. Porque no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero eso es lo que hace ya tenemos otra llamada por ahí, a ver si, déjame, si está haciendo falso contacto acá este tema, permíteme, deja buscarle, a ver, permíteme, un momentito que nos esperen, por favor, que nos están llamando, vamos, un momentito, discúlpeme, tenemos aquí una fallita, ahora sí, adelante, ya escucho, gracias, adelante, quien está llamando, por favor. Bueno. Bueno, se cortó la llamada, ¿qué pasó? Bueno, se cortó la llamada, pero bueno, no es que tengo aquí un falso contacto en la cuestión de los audífonos. Tenemos aquí este problemita, pero claro, lo vamos a corregir con una... Pati Jiménez, muchas gracias, te mandamos un saludote, también nuestro amigo Luis Ángel Martínez Díez te saluda, y gracias por estar escuchando Radio Universidad, Pati, un abrazote, y por ahí te buscaremos también para hablar de temas de cultura uno de estos días. Bueno, mi querido Luis Ángel, tienes 30 segundos para despedirte de tus fans, porque ya estamos a la salida del programa, y agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación y esperando mientras estés aquí en Durango, cuando se necesite de temas que tú manejas muy bien, ya hablaremos de política en otro programa, ahora se fue todo literatura y cultura, pero qué bueno que le dimos ese perfil a la conversación, a este programa. Despídete de tus fans, que ya tienes más todavía, Luis Ángel. No, mira, este programa estuvo muy bueno, porque va totalmente acorde con el artículo de mañana, totalmente acorde, ¿ok? Bueno. Y aparte, hemos descubierto que es buenísimo reencontrarse. Sí, definitivamente. Y agradeciendo a los que nos escucharon y a Norma Wizard, la directora de Radio UGED, al señor rector. Sí. Aquí a los compañeros. A los maestros de Omarcito y al director de Enlace también aquí. Fue realmente muy grato haber venido. Bueno, pues no nos queda otra manera más que agradecerles que estén con nosotros, agradecerles infinitamente que estén en este relanzamiento de nuestros programas en vivo de Radio Universidad, y nos despedimos, no nos despedimos, les decimos un hasta luego y nos vemos el próximo sábado a las 4:30 de la tarde a través de los micrófonos de Radio Universidad. Hasta luego, amigas y amigos. XHHD, Radio Universidad. Transmite las 24 horas en los 100.5 MHz.